El PEFAL Participa 2 Wimmer Emprende del Ayuntamiento de Wimmer estará el día 4 de agosto desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche en la Feria de Artesanía del Escobonal, en el Parque de Landía. El baile de la Argentina. Abriremos un espacio de radio que podrás escuchar en directo en la 88.2 FM. Podrás conocer a los artesanos, tendremos tertulias con personalidades chimajeras, música en vivo y un espacio para nuestras leyendas, historias e identidad. Recuerda, 88.2 FM. Estaremos en el Parque de Landía. Ven, anímate, participa.